Por ahora no tuvimos ninguna respuesta del consejo escolar, en la cual tenían que venir a ver el tema del gas. Vinieron los de YPF, pero bueno, no pudieron cargar la garrafa porque había una pérdida. Y los que nos dijo la vicedirectora que iba a agarrar y iban a ver si iban a poner como prioridad la cocina para que los chicos tengan comedor. En el caso que no sea así, iban a arreglarlo en las vacaciones de invierno para que los chicos no pierdan las clases. Uh-huh. Pero bueno, por ahora siguen en lo mismo, en la cual no le dan, solamente le dan pan con dulce de leche nada más. Uh-huh. No meriendan y no desayunan los chicos a la mañana, y bueno, el comedor le dan un sándwich nada más. Claro, y las estufas no andan, no, obviamente. Claro. Te iba justamente a preguntar por el comedor, porque en realidad se habla de desayuno, merienda, pero también acuden al comedor, digamos, al almuerzo. Sí, sí, que encima, para variar, no van todos los chicos al comedor. Al comedor solamente va un grupo reducido, en la cual son los más necesitados, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay muy pocos cupos y no van todos. Entonces, esos chicos que lamentablemente son lo único que tienen para comer, no están yendo, ¿no?, al comedor. Uh-huh. Mira, vos poneme, a ver, en situación. Nosotros contábamos la semana pasada que, creo que fue el viernes o el jueves, no hubo clases justamente porque había un fuerte olor a gas en la escuela y allí se decidió retirar a los chicos. El lunes, en teoría, se retomó con la actividad habitual, producto de que se habían detectado dos pérdidas que fueron justamente subsanadas, y de esta manera el lunes tuvieron curso normal. ¿Esto es así? Y hay que sumarle que justamente cuando fue la empresa que provee de gas a cargar, justamente no había lugar a esta posibilidad teniendo en cuenta la pérdida. En realidad la escuela está funcionando, pero está funcionando en un porcentaje determinado producto de que no funciona el comedor como corresponde, el desayuno y la merienda de los chicos. Lo que dije con respecto al jueves o viernes es así, poneme un poco en situación. Sí, el viernes se suspendieron las clases. Uh-huh. Por ese tema, no hubo clase ni a la mañana ni a la tarde, pero ya hacía unos días que los papás venían sintiendo olor a gas. Ajá. Pero bueno, lo que decían es que porque como la garrafa se estaba quedando sin gas, entonces por eso se sentía ese olor a gas, uh-huh, lo que nos dijeron, ¿no? El viernes suspenden las clases, vinieron los de YPF, y el martes vinieron de nuevo los de YPF, y ahí dijeron de que no podían cargar la garrafa porque había una pérdida de gas. Ajá. Entonces, lo que hicieron es no cargar la garrafa, cerraron las llaves del gas y siguen las clases normales, ¿no? Pero bueno, el comedor no hay, desayuno no hay y merienda no hay. Ajá. Bien. Las clases, sí. Claro, claro, porque justamente cerraron las conexiones. Claro, sí, sí. Claro, cerraron y la garrafa estaba sin cargar. Ajá. O sea que la escuela está sin gas. Por la pérdida. Claro, no, está sin gas directamente. No está calefaccionada. No. Y no funciona el comedor. No. O funciona muy parcialmente porque le dan un pan con dulce. Claro, a la mañana le dan un pan con dulce de leche y a la tarde lo mismo. Le dan pan con dulce de leche solo, ni jugo, nada. Y bueno, el comedor le dan un sándwich nada más. No están haciendo la comida, ¿no? Uh-huh. Porque no tienen el gas. Uh-huh. ¿Piensan llevar adelante algún tipo de reclamo? Y estamos viendo. O sea, somos las mamás de la mañana, tanto de la mañana como de la tarde, las que estamos muy unidas. Así que estamos viendo a ver si tenemos alguna respuesta hoy del Consejo Escolar, a ver si van a venir a arreglar, qué es lo que van a hacer. Y si no, bueno, iremos al Consejo Escolar a si nos dan alguna explicación, ¿no? Uh-huh. Sí, porque aparte, en el inicio de la charla vos decías que no querían, digamos, arreglarlo ahora o no estaba dentro de los objetivos, producto de que se tuvieran que detener las clases y que se iría a hacer en vacaciones de invierno. ¿Y qué van a estar los chicos? De acá, vacaciones de invierno, siempre mediados de julio, por allí. Un mes comiendo fiambre. Y ahora vienen los fríos, sin calefaccionarse. Claro, es lo que nosotras pensábamos, claro. Lo que pensamos las mamás. Fue lo primero que pensamos, y que los chicos hasta agosto no van a tener comedor, no. Lo que ellos van a hacer es poner en prioridad los caños, verificar los caños de la cocina, a ver si si eso está bien, van a abrir la llave de paso, digamos, van a cargar la garrafa y van a cocinar, ¿sí? Pero durante todo ese periodo, hasta agosto, por, recién en las vacaciones de invierno van a ver el tema de las estufas y todo lo otro. Entonces, como que estamos en la misma. Está bien, es más urgente lo del comedor, porque ya te digo, los chicos lamentablemente es la única comida algunos que tienen, y pero bueno, si hace mucho frío, van a estar sin calefacción. ¿Hasta cuándo esperan? Y vamos a ver hoy. Vos decías, si tenemos respuesta del Consejo, ¿alguien tomó contacto con gente del Consejo? ¿O ahora justamente que estás haciendo público el tema y lo están haciendo público a través tuyo, esperarán algún tipo de llamado o respuesta? No, el Consejo Escolar quedó en presentarse ayer, pero bueno, no tenemos respuesta. Quedó en presentarse ayer a la tarde, pero bueno, no nos avisaron nada, así que estamos en la espera. Y no saben si acudió o no, porque tampoco se lo ha comunicado ningún directivo de la escuela, por ejemplo. No se comunicó nadie para ver si es que vino el Consejo Escolar a ver el tema del gas. Bien, esperan hoy, o sea, para... El martes vinieron los de YPF a cargar el gas, en la cual no lo pudieron cargar, por esta pérdida, ¿no? Esperan a hoy para después tomar una determinación. Y sí, nos juntaremos y veremos qué es lo que hacemos. Si vamos al Consejo o bueno, sí, otra cosa no se puede hacer. Así que veremos qué es lo que pasa. ¿La situación de los chicos cómo es? Porque uno entiende que hay algunos, que no son pocos, por cierto, que están realmente en una situación muy angustiante en relación al comedor, ¿no? Es la necesidad urgente de ni más ni menos comer. Claro, sí, tal cual. Lo que pasa que, bueno... es un grupo que estamos todo el tiempo ahí, más por esos chicos, ¿no? Porque obviamente que todos nos llevamos nuestros chicos al comedor. No porque no lo necesitemos, sino que, bueno, hay muy pocos cupos y preferimos darle prioridad a otros que realmente necesitan. Entonces, es como que es muy muy angustiante que no tengan el plato de comida caliente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Somos mamás, todas las mamás. No somos piqueteras, no somos mafiosas, no somos nada. Somos las mamás del colegio que tenemos derecho a tener respuesta, ¿no? ¿Por qué decís esto? ¿Porque fueron calificadas así? Claro, fuimos calificadas así como el consejo, por el Consejo Escolar. ¿Por el Consejo Escolar? Sí, por el Consejo Escolar. Pero bueno, eso fue... nos cayó mal, igual lo hablamos, lo planteamos y pidieron disculpas, ¿no? Como se tiene que hacer.